Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en Madrid. Esto es la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Para la Argentina, para Radio del Plata y el resto del mundo. ¿Qué sé yo? Señores, recibiremos a continuación una importante visita. Sí, señor. Directamente desde el programa más visto de la televisión de España, llega Luis Piedrahíta. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas. No hace falta que yo diga quién es Luis Piedrahíta, así que... Por mí únicamente, que no sé muy bien quién soy. Claro. Pero es un gran artista en todo sentido, así que no lo ofenderemos tratando de explicarlo. No, para gente de Argentina quizá. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Luis, por estar aquí. Luis viene hoy no en su carácter de mago, ni de guionista, ni de escritor de libros, ni de monologuista, sino como médico. Sí, claro. Como médico aficionado, podríamos decir. Sí, quedándonos cortos. Sí. Sí, cuando se encuentra aburrido de todas sus otras actividades, cura. Sí. Sale por ahí y dice, voy a curar un rato. Y el nombre de este informe, este sabroso informe, si me permiten una metáfora culinaria, el nombre es Ay, cómo pican los bichos. Qué importante. Y es un informe médico. Científico, sí. Haremos incluso con Patricio Barton, con usted y hasta conmigo. Pero cómo no. Acerca de cómo debe cuidarse una persona... de los bichos. Sí. Tenemos aquí un informe preparado por el Colegio Mayor de Madrid. Sí, sí. Acerca. Está repleto de bichos. Está. De los bichos. Un informe que no es este. No, ese es otro. No. Pero tampoco es este, pero sí es. Este es cómo debe picar un bicho. Pero no es para los bichos. Cómo defendernos del claro, bicho. Claro. Hay dos maneras de encarar esto. Primero, si me permite usted decirlo así, desde el lado del bicho. Por supuesto. Siempre, nunca he defendido el bicho. Claro. Nunca hemos... Usted siempre ha estado más bien del lado de la persona. Y del bicho por dificultad a la hora de diferenciarlos. Pero la persona es el tema que nos ocupa. Sí, es verdad. Especialmente en atención al Colegio Mayor de Madrid, que ama a las personas y detesta a los bichos. Sí, en ese orden. Bien. Acá dice, mordeduras y picaduras de insectos. Las mordeduras y picaduras de insectos pueden causar una reacción cutánea inmediata. Las mordeduras de hormigas rojas... Perdón, sí. ¿Muerden los bichos? Yo sabía que picaban, pero que yo nunca mordieran. He visto un bicho morder... Boca, lo que se dice boca, no tienen. No. Tienen unas... Tienen y algo similar. Una dificultad para todos. Para morder, claro, claro. Sin boca mal vamos a morder. Sin embargo, se cuenta que hay algunos mosquitos tan grandes en el Brasil o quizá en Ucrania. Sí. Que le arrancan a uno un pedazo y se lo van a comer a los árboles. Sí. El mosquito piraña. Pero ¿cómo si no? Se lo dan a las criaturas, a los mosquitos cría que esperan con la boca abierta. Claro, con la boca, con la inexistente boca, pero abierta. Y el mosquito allí con ese carácter tan maternal que todos sabemos que tiene, le regurgita los pedazos de ser humano. Y suba usted luego a buscarlos, que ya no poco queda. Poco queda. Bien, sin embargo, hay otros bichos más desagradables todavía. Las picaduras de pulgas y ácaros, sin embargo, causan picazón y a nadie interesa. Pero aquí dice lo siguiente. Ácaro. Dice, retire el aguijón, si está presente, raspando con la parte posterior de una tarjeta de crédito. Si a usted lo pica un avispón y no tiene tarjeta de crédito... Tengo efectivo. Algunos bancos remarcan las ventajas de su servicio... Claro. Indicando que usted puede raspar los aguijones de avispones verdes con su tarjeta de crédito. Ahora, discúlpeme, a la hora de la estadística, ¿no? Que de esto se trata de un informe, aportar datos. ¿Cuántos bichos más o menos corresponde por cada ser humano, ¿no? Digamos, ¿cuántos bichos cargamos en nuestro ser? Digo, mis bichos son... ¿Cuántos bichos hay? Por... No se han contado. Per cápita. Claro, no es el caso del ser humano que... lleva su censo. Claro, cada tanto salen maestros y tocan timbre puerta por puerta a ver cuántos seres humanos hay. Y además la población global de bicho es cambiante. Ajá. Dado a su promiscuidad, muy rápidamente se reproducen. Convengamos, Luis, ¿sí? Que el insecto es promiscuo. No va a comparar ni por casualidad con la hermana de Dorio. No le llegan ni a los talones. No los compararemos en lo que a promiscuidad refiere. No, claro. No, sí, en belleza, vamos. Pero hay otra cosa, y es que el bicho no tiene moral, pero tiene ganas. Cierto, cierto. ¿Sabe, Luis? Me han dicho que el bicho, llamémosle así, suele reproducirse, suele hacer las maniobras destinadas a tal cosa... sobre el cuerpo del ser humano. Ah, bueno. Usted siente un picor y es el bicho que se está reproduciendo con la mayor desvergüenza. ¿A usted no le da un no sé qué? Me da no sé qué, me da no sé qué. Me da eso que cada vez que siento un picor, tener la certeza de que algo pequeñito está disfrutando a mi alrededor. Dos pequeñas porciones de vida están... gozando a mi alrededor cada vez que a mí me pique y sonrío. ¿Y usted no siente, por ejemplo, que una tía suya, una persona mayor, que lo visita justo en el momento en que dos bichos están ahí, dele que dele sobre usted, por respeto, avergonzarse, es decir, qué barbaridad, mi sobrino, cómo lo se que lo están haciendo? Pero es la celebración de la vida, señor. Vamos. Es la celebración de la vida. ¿Usted no creía que cada desvergüenza sabe definirse de esa guisa? ¡Qué barbaridad! Vamos a celebrar otra vez. Pues, ya hemos dicho esto, este recurso de la tarjeta de crédito. Uh-huh. Dice, no utilice pinzas. No. En general, para nada. ya que estas pueden apretar el saco del veneno. El veneno va bien vestido. Pero estamos hablando de un bicho que en un acto de maldad, porque pincha, pero de generosidad, porque deja el aguijón, que podría llevárselo. Y ahora estamos... ventaja para él, porque se ha dicho también que al dejar el aguijón nos deja la vida. Cierto, cierto. En doble R. Que ya para... si para hacerlo para eso... ¿Para qué lo haces? Claro. Bueno, es hay que molestar, ser malo, ¿no? Hay que ser malo. Sí, sí. Dice, lave muy bien el área afectada con agua y jabón. A mí es picarme un mosquito y lavar el área afectada con agua y jabón. Y no antes. Dice... no se debe aplicar torniquetes. No, y menos en el cuello, claro. Menos... pero yo creí que se refería al mosquito. Dice, y no se le administre a la persona estimulantes. ¿Cómo es esto? ¿Para qué le administraría uno estimulantes al que es picado por un mosquito? Sí. O avispón. Por ejemplo, no. Ah, no, o avispón. No, el estimulante, imagínese usted, ¿qué es la picadura? Vamos a empezar por ahí. La picadura es un receptáculo de sangre ocupada... ¿Una, perdón? Un receptáculo de sangre... Está hablando de picadura, de picadura. Sustantivo, no verbo. Claro, no de, sí, claro, de picar, claro, sino de la zona una la roncha, picada. Se la dice roncha, en mi país. Qué, ah, sí. Qué cerca que estuvo, qué feo. Sí, sí, con cierta frecuencia. Bueno, ¿y la roncha qué hace? Hace lo que se le da la gana. Le pica estar con mucha sangre contenida. Entonces, si usted genera un estímulo, de ahí los estimulantes, hace que la sangre entre en ebullición. ¿En ebullición? Y le pica más. ¿Qué dice la sangre cuando bulle? Prr. No. Vamos hacia la roncha. Y pica, y pica, y pica. Al unísono. Un médico en la sala, por favor. Sentado en el umbral. Y entonces usted se rasca, y es peor rascarse. Sí, sí. Es redundante. Se debe buscar asistencia médica inmediatamente. Para Barton. A usted lo pica un mosquito, e inmediatamente va. ¿A dónde? A urgencias asistán. Universal Asistance. Que se ocupa de nuestros bichos. Algunos. Llame al número local de emergencias. ¿Sí? Si la persona está teniendo una reacción severa. ¿Cómo es severo? ¿Cómo? Para, por ejemplo, empezar a los gritos. O respiración sibilante. Ah, como patán. Hinchazón en cualquier parte de la cara o en la boca, etcétera. Ajá. Algunos lo han llevado sin que le hubiera picado nada. Sí, por la hinchazón. Sí, dice, usted parece que le ha picado un bicho, ¿eh? Me parece que sí. Acá dice que al mosquito lo atrae el perfume. Ah, sí, tremendo. ¿Alguno en especial, dice usted, o el perfume en general? Especialmente el Chanel número 5. No, sí. Señor. Porque no hay ropa de por medio, el tipo va y pica. ¿Es así? Sí. Sin embargo, el peor de los insectos parece que es el bicho dopé. ¿Qué? Dopé. Sí, o dopé. Es un bicho muy extraño, querido Piedraíta, cuya descripción se hará ahora. Dice, ¿qué es el bicho de pie? Es una pequeña pulga llamada Tunga Penetra. Ajá. Nada bueno puede esperarse de alguien que se llama Tunga Penetrans. Parece. Por ejemplo, usted va, querido Luis, a un baile y se encuentra con una mujer misteriosa, sí, sugestiva, y usted, con una sonrisa meliflua, le pregunta, ¿cómo se llama, señorita? Y ella le contesta, Tunga Penetra. Pero creo que es usted no es de acento. Sí. Nuestra querida Tunga. ¿Cómo va Tunga? Y puede ser, yo creo que es peor el momento de presentarla a los padres. Sí. Padre, te presento a mi prometida. ¿Cuál es su nombre? Tunga Penetras. ¿Y qué es lo que haces, Tunga? Pero puedes llamarme Tunga. Y cuando la llaman a la mesa, le dicen, Tunga, Tunga. Mi Tunga. Y ella viene así, rápido. Tunga. Bien, pues este bicho llamado Tunga. ¿Qué es lo que hace? Se mete a través de la piel de los hombres y animales. Se alimenta de sangre y aumenta de tamaño. La conozco. Causando dolor e incomodidad. Es común en lugares con gran presencia de animales. Donde hay muchos animales, allí está nuestra Tunga Penetra. Por ejemplo, en... Por ejemplo, aquí. Claro. Por ejemplo, en los zoológicos. Ah, claro. Es uno entrar en el zoológico... Fuiste. ...y llevarse por delante muchedumbre de Tungas Penetras. Dice, es común... cuando hay también desechos de los mismos. Ah, eso lógico. Los mismos, claro, vendrían a ser los animales. Y está prohibido llevar perros a la playa por esa razón. ¿Por la Tunga? No sé qué tiene que ver esa razón con cualquier otra. Pero en el Brasil está prohibido llevar perros a la playa. ¿Por qué razón? Por esa. A Tunga. ¿Cómo evitarlo al bicho dopé? Hay que usar calzado. Ah, es buena la idea, ¿eh? Sí, sí, en la playa no dejo de llamarme. Andar calzado, ir con un arma puesta. Ve al bicho y le dispara. Calzado mérito. también puede ser andar con las manos. No, porque la tunga sí, penetra. Pero habría que cambiarle el nombre, entonces. Ah. Solamente les apetece el pie. Habría que cambiarle el nombre, si no. Claro. Ponerle punga. Llamaría bicho de humano o tunga... Penetran igual. Penetran de mano. Juego de tunga. Dice... Ahora bien, cuidado. El bicho de pie se mete y forma... Algo así como un túnel a través de uno mismo. Sí, señor, qué lindo. Y uno se siente como la red de subterráneos de Madrid. Menos mal. Incluso hay quien avisa cuánto falta para que llegue la próxima tunga peña. Deberían entrar varios para eso, para que hubiera sus correspondencias y sus intersecciones. En el Brasil algunas playas están infestadas. Infestadas. Pero mire qué interesante para el progreso de Buenos Aires, por ejemplo, tener cientos de miles de tunga penetrans haciendo los túneles del subte, ¿no? Tardaría no. mucho menos que la ciudad este. Es verdad, es verdad. Dice. ¿Por dónde sale? Yo querría saber. Qué feo. Lo más común es que no salga. El bicho se instala adentro y no sale. Pero se le agranda adentro porque se alimenta de la sangre, estábamos diciendo. Se le agranda adentro y usted siente, discúlpeme, sí. cómo se le va agrandando adentro. Y empiezan sus familiares a comentar. Claro, porque de pronto más gordo. Es un viaje de ida. Está más gordito, sí. dicen entonces. Una cosa ominosa en el diminutivo. Y bien. ¿Cómo se, doctor? Dígame, Piedraíta. Me han dicho que aquí se opera el bicho de OP, que se hacen unas extracciones riesgosas. Pero que. Está usted en lo cierto. Lo que hacemos es, con un sacacorchos, buscamos una vía aledaña que llegue hasta el conducto que habrá dado la propia tunga. Ah, como los niños. Claro. Algo parecido. Y con precisión y pulmón de trompetista, soplamos. Sopla. De modo que la tunga sale disparada por el agujero por el que entra. Qué inteligente. Pero ¿no sería mejor succionar? Disculpen. Ah, sí. Usted la extrae e incluso marcha atrás. Eso es la... Pero fallece el médico, así se acaban los médicos, claro. Eso empezamos haciendo esa técnica, pero nos dimos cuenta de que era cambiar el problema de sitio. Claro. Ahora, doctor, yo vine con un agujero y me voy con dos. Bueno, suele ocurrir. Sí. Bueno, no, señor. ¿Qué más quiere? Es una oferta, hombre, aprovéchela. Dice, cuidado. La extracción del bicho dopé debe ser realizada con mucho cuidado e higiene. E higiene. Por eso busque el centro de salud más cercano para realizar la extracción, etcétera, etcétera. En el Brasil... es donde se hacen todas las operaciones. Sí, claro. De bicho de Opé, incluso por el doctor Piedraíta. Ah, mire usted. Ahora, la picadura del bicho, digo, más allá de este bicho, casi que plantea algo que casi sin salida para el ser humano. Ni para el propio bicho. Claro. Ni para el bicho, sobre todo. Pero la picadura común y corriente, digamos, de un bicho estándar, cuando le pican el pie... También suele ser muy complicado, porque usted tiene que desarrollar su vida normalmente, llevando con disimulo aquella roncha en la planta del pie, y le pica. ¿Qué se puede hacer en ese... No, pero no se puede sacar el zapato, la media, por señor. Tiene que pisar el fuerte. El peligro tan tremendo que esto significa, un picor... más o menos no hace gran cosa. Sin embargo, hay otros animales en las playas del Brasil y también de la Argentina mucho más peligrosos. Sí, sí, claro. Las almejas que hay en Caromecó son las almejas no comunes, no son como todas, sino que te raptan. Es, ¿cómo no? Aparecen desde... Vos estás parado en la playa, las manos en la cintura, sonriendo, haciéndote tomar fotos por tus familiares. Y de repente aparece la almeja, se asoma con sus manos. Un ruido imperceptible de succión. y viene no una, claro, son no miles, una, pero sí millones, y te toman, que te muerden con esa, ese piquito que tienen, no diré de qué, y te tiran hacia abajo, como en un múltiple pellizco, y allí te retienen como las hadas. Sí, claro. Durante años. Las arenas movedizas no han existido nunca, son lugares de almejas que tragan a la gente, sí, claramente. Sí. ¿Y para qué hace eso la almeja? Le pregunto yo. No se sabe bien. En un tiempo se creía que se comía la almeja a la gente, ajá, y no que va a comer. Y claro, luego nos dimos cuenta, claro, de que uno no. Uno se pregunta, claro, ¿qué come la almeja? Gente. Abajo no hay nada. Arena. Hay arena y agua salada. En cambio, se para un señor con un pie gordo, vamos, y se lo comen, y así prosperan las almejas. Y hay policías en la playa que rescatan gente, claro, a las personas, la almeja también tira, que tira, y la persona también, y se produce una serie policial. Incluso cuando yo no sé si usted se ha hecho enterrar en la playa alguna vez. Alguna vez me he hecho enterrar en la playa. Sí. ¿Qué momento? ¿Siente miedo? Disculpe la entonación. No siento miedo. Siento muchísimas sensaciones, pero ninguna de ellas es realmente miedo. Siento calorcito, siento picores, y por lo tanto me alegro. Digo, ¿usted no siente que sus amigos, sus amiguetes, a veces lo entierran demasiado, sí, muy hondo? En ese momento ya no siento. Claro. O bien, lo siento. Y a veces se marchan sin rescatarle. Esos bromistas. Sí, eso... y lo dejan ahí. A mí me ha pasado. Discúlpeme que no tiene el pantanoso terreno de la confidencia. Pero un día me enterraron un poco más, un poco más, un poco más, hasta que me dejaron hasta el cogote, enterrado en la playa, ¿no? Y luego me taparon con un gorro. Y se marcharon. Y pasé esa noche calculando la marea y deseando que no llegara. Me salvé, digamos, con el agua hasta la pera, y recién al otro día me rescataron. Es que fue un olvido, nos olvidamos, Ale, en serio. ¿Puede ser uno rescatado por almejas? Eso es lo que se acercan desde arriba. Y de la misma manera que a veces nos tiran hacia abajo ellas... Así. También hay la almeja que empuja desde abajo, desde la planta de los pies, incluso con bichos, en la famosa tunga penetra. ¿Sí? Uno está enterrado en la arena y siente la inconfundible fuerza de la tunga penetra, sí, reempujando para arriba. Es la y tunga. Lo sacan, así como las toninas te sacan, o los delfines te sacan. Te sacan de quicio, sí. Segura, la tunga penetra, te saca, y la almeja te empuja de abajo hacia arriba. Qué interesante. Pero eso es porque usted tiene amigos buenos y piadosos. Gracias. No. Las ya almejas. Hay casos allá en el Brasil, y acá en Madrid también, de amigos que te entierran tanto... que es más fácil sacarte por el otro lado del planeta. Por, claro. Escarbando por la China y sacando... Shanghai, claro. Tirando de los pies. No debemos olvidar, oh Luis, que lo que de un lado se ve como enterrado, del otro lado se ve como desenterrado. Así que a veces, digo, que filosofía barata, pero a veces lo digo... Cuidado de la filosofía barata. Me están desenterrando... ¿O me están enterrando? Ajá. Se lo pregunto incluso al que me lo está haciendo. Y este filósofo me contesta, depende de qué hemisferio te lo mires. El problema es el fuego del medio, que uno se chamusca un poco, ¿no? Los amigos. Claro. ¿Y cuál es la respuesta del mago ante la tunga penetrante? ¿No, no se aprovecha en el Brasil entre los magos para hacer algún... algún juego, algún quítame de allí esa tunga? El mago utiliza para esconder allí pequeñas monedas de chocolate y sorprender a nietos y sobrinos yo no tengo nada, y hacemos aparecer detrás de la oreja una monedita de chocolate y se la regalamos y es muy muy jaleado. ¿Cómo lo haces, abuelo? Pues un insecto me ha horadado la piel, devorado. Se mueve la moneda en el agujero. Y el agujero es donde fantástico. Escondemos la mayoría de los... Sí. ¿Y es cierto que es un invento para... mitad y mitad. A veces es cierto y otras veces es un invento. ¿Y la mitad que cuenta acá cuál es? La de afuera, vamos. Ahora, no hay show de magos con almejas, ¿no? No. Pero... hay conejos, hay palomas. Hay paellas con almejas, es bastante. Pero el mago y la almeja no sí se hay, ve. Sí hay juegos de magia con almejas. Sí, sí los hay. Parecen... son, pero yo no los he visto ni los conozco. Y paloma. Más cerca, sí. Yo conocí a un médico... mejor dicho, no, conocía a un mago. Va a ser mejor que conozco un mago. Ahí está, dele. a los efectos de esta gente. ¿Y su médico, le digo? Un médico mago no es una mala combinación. Pues este hombre, pues no le salía ningún truco. Pero es que él no buscaba trucos, buscaba magia verdadera. Él quería que sí apareciera un conejo o una paloma, pero que apareciera, no que él lo tuviera escondido. Cualquiera hace eso. Entonces empezó a buscar que apareciera una paloma. Entonces siempre hacía lo mismo. Entraba al escenario con un sombrero y mostraba que estaba vacío. Y luego hacía un gran gesto de voluntad y de deseo, y decía, y ahora, ante vuestros azorados ojos, aparecerá una paloma. Y volcaba el sombrero y no aparecía nada. Y así, un día tras otro, todos silbaban, y él decía, ¿cómo me gustaría no aprender un truco? Eso cualquiera lo hace, sino que apareciera una paloma de la nada... y entonces supiera que el mundo es más que esto que vemos. Y un día, en una función de pueblo, ahí de provincia, tomó la galera y dijo, y ahora ante vuestros azorados ojos aparecerá una paloma. Y una paloma salió volando. Y hubo un tibio aplauso, porque como truco no es gran cosa, porque la gente prefiere los trucos a la magia. Y seguramente todo el mundo sabía que la paloma estaba en un agujero que le había hecho una tunga peneta. Es que todos los médicos, ¿por qué digo médicos en vez de...? Porque es lo mismo al fin y al cabo. Porque sí, lo mismo da. Porque los médicos también están llenos de agujeros. Sí. Digo, pero los magos están llenos de agujeros practicados por tungas penetran. Y allí es donde guardan sus palomas, en los mejores casos, y sus microbios en los... Usted tiene la sospecha, y yo la comparto, de que además el caso de los médicos también son trucos, no hay ninguna cura real, son ilusiones. El médico es un truco, ¿no? Sí. Te dice que te quita la enfermedad. Mentira. Pero en realidad estás tan enfermo como antes, solo que ya no te lo crees tan. Así es el espectáculo de la medicina. No teníamos un médico como usted, aficionado, sí. ¿No? Sí. No de estudio, porque el verdadero médico es el que no estudió. Médico se nace. ¿Usted nunca oyó hablar a esa gente que dice sí, que sí. El verdadero músico es el que no estudia, el músico que sabe, el médico que sabe es el que no... El verdadero cirujano es el que no... Los que van, claro, los que van a la universidad de la calle, todos esos son los que saben... Y entonces, yo he conocido médicos aficionados, así como usted, que curan en su casa. Con cuchillo y tenedor. Con cuchillo y tenedor. Hacen operaciones en su comedor, ayudados por sus hijos. Por la familia, vamos. Por su mujer, por la familia. Eso. Y entonces, el enfermo, el operado, vamos. Siente eso. Siente que lo está atendiendo no es un anestesista cualunque que trabaja por un dinero, sino que es la mujer de este médico, que ni siquiera lo es, sino que es un aficionado, y que más que nada tiene deseo de que usted se cure, porque... Claro, para cenar, ¿no? Después ahí, claro. Y era lindo entrar, y dice, pase, Dolina, me decía, pues yo me llamo Dolina. Justamente estaba operando a este señor de al lado, lo estoy operando de apendicitis, el señor de al lado saludaba, dice, me está operando. Sí. Pero el cirujano elegante invita al que llega, dice, estoy operando a este señor de al lado. Sírvase. ¿Gusta? Claro. ¿Gusta usted? Tome. Tome, y participe. Y lo bueno es que todos los vecinos participen de cada operación. ¿Sino de qué? Ponga el dedo usted para que yo pueda hacer la sutura. El clima con los niños, que vio cómo son los hijos, ¿no? Los hijos de un médico. Dejar niños esa víscera, claro. Señor. No tires de ese intestino, Carlitos, te dije. Bueno, este hombre, eso sí, era un poco lerdo. No era muy, muy práctico. Y a veces, bueno, se le hacía tarde, sí, y ya le daba sueño, y lo ataba así, provisoriamente, a este señor, y decíamos, continuamos mañana. Continuamos mañana. Vuelva usted si puede mañana, y así. Y salía el hombre, ¿no? El paciente. El hombre salía como podía. Como podía, con esas batas herculeanas, para llamarle de algún pero modo. Pero esas... Ese es el médico de cabecera que se dice habitualmente. Que todos soñamos. Sí, sí. Como Luis. Por eso, Luis, le queremos pedir eso. Yo cuando lo veo venir a casa, sé que tiene ganas de curar. Y aunque esté en estado de perfecta salud, lo dejo que me cure. Sí, me dejo que me cure. Y ya tengo yo dos vesículas de usted. Porque lo que hace también el médico aficionado es... nos hacemos en casa con un fondo de órganos que vamos extirpando, que luego, oígame, ¿me puede usted volver a poner? Y vamos intercambiando. Sí, ahí viene. Usted no jure que su vesícula es suya. Ahí está. No, no. Nadie que haya estado en mi casa... Hay en este momento tantas cosas de lo... ¡Ay! Este hombre, por ejemplo, a veces opera 3 y hasta 4 pacientes. Simultáneas, como los ajedrecistas, claro. Dice, ay, pero ¿de quién era esto? Y al fin y al cabo, doctor... Y no importa. Como bien no ha dicho usted. Pero si el cuerpo le rechaza, porque el cuerpo extraño, el cuerpo extranjero... Sí. Sí. Es identificado por todas las células que conforman su anatomía. Y te rechaza, si no es tuyo, ¿no? Y rechaza. A veces, sí. Te rechaza a viva voz. No es a viva voz, señor. Tiene usted... Es el cuerpo el que rechaza la vesícula, pongamos. Pero, o la vesícula la que rechaza. Es lo que le iba a decir a Patricio. Perdone que le corrija, pero desde la atalaya de la experiencia. Epa. Así como hay cuerpos que rechazan, hay cuerpos que demandan. Piden. Dígamelo a mí. Pero esa vesícula. Esa de allí. Y no aquella. Esa. Esa. Y el ombligo te mira con ojos de esa es la que quiero. Y tú tienes que ir a por eso. Hay cuerpos que se emperran y quieren una vesícula y solo esa. Sí. Yo soy así. No sé lo que se pensará usted, pero yo soy así. Caprichoso de órgano. Sí. Cuando quiero una vesícula, quiero esa. Viene usted y me dice que tengo esta otra. Sí, no está nada mal. Yo digo, Luis, cuando el hombre que sabe querer por su vesícula no renuncia a ella y digo, hay 3 o 4. Y gente a la que no hay vesícula que le venga bien, claro. También. Bueno, se nos van a echar a perder las vesículas, le digo, porque estamos con los tiempos. Usted sabe que en la radio. Así que tenemos tiempo acotado. No solo como amigo y como mago, sino también como médico. Por favor, doctor. Y hasta si nos apuran un poco como ser humano. Ha sido un placer tenerlos como pacientes, no solo como pacientes, sino también como campos de prueba y como materia prima para... mi negocio personal, claro, mi comercio secreto. Está faltando un organillo aquí, ¿verdad? Y usted, así como mago que es, sin que nos demos cuenta, nos saca de detrás de la oreja una vesícula. Y mira aquí lo que tenemos. Así, medio de costado. Mire, doctor, le vamos a entregar en nombre del Colegio Mayor Argentino esta bellísima tunga de oro. Muchísimas gracias. Una pregunta le voy a hacer, Luis. ¿Vendría usted algún otro día? Sí. Lo esperamos. Lo esperamos de todo corazón. Más veces aquí. De todos corazones que tenemos varios. Claro. Un aplauso muy grande para el querido Luis Piedraíta, un nuevo integrante de La Venganza Será Terrible, en la historia de grandes amigos que han estado sentados en esta mesa. Gracias. Permiso. Pausa.